11 66 57 21 78 11 66 57 21 78, si nos quiere enviar mensaje, si nos quiere llamar. ¿A qué hora, a qué número puede ser? 46 98 72 13 46 98 72 13. Perfecto, con la boca llena y todo, perfecto, me encanta. Quería decirle que estamos ya estamos entrando en un clima relajado con agente sincrónico, que vamos a empezar a hablar con ellos, y que yo ya le había cedido el micrófono a los muchachos para... Sí, veo que le cedió por un motivo especial. Vamos a decirle que estamos compartiendo algo con la gente, como siempre lo hacemos. Creo que aquí no picamos ningún disco, esto es de últimos programas, no presentamos nada, pero picamos mucho fiambre, mucha cosa en los últimos programas. No hace mal, parece. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, muchas gracias por estar aquí, la gente de Cigruegos. Pueden presentarse ustedes. Buenas tardes, ¿qué tal? Miguel Puntiglia, a voz y guitarra. Hola, buenas tardes, Ariel Rifrán, bajo. Gastón Vicente, que el bajista no pudo venir, así que bueno, vinimos nosotros. Bueno, perfecto. Tienen un acompañante también aquí que... Sí, acá con Fede, estamos, un amigo de la banda. Parece que no quiere. En un momento habían dicho que lo iban a hacer pasar por el bajista original, pero parece que no supo. No aprendió el libreto, así que bueno, vamos a decir que no está. Que es acompañante, por ahora, vamos. Bueno, hemos empezado con Aniquilación, un tema de ustedes, y quisieran que me cuenten ustedes un poco de lo que es la banda, de dónde vienen. Por eso vamos a eso, después seguimos como... ¿Cómo? ¿De dónde vienen? Venimos de Marcos Paz. La banda empezó hace 6 años. Con la formación que estamos ahora. Ariel en batería, yo en guitarra y voz, Gastón en bajo. En el disco hay otro guitarrista más que, bueno, ahora en este momento no está con nosotros, pero la formación siempre fuimos nosotros, el trío. Sí, o sea, ¿fue un invitado en ese momento o era un integrante más? No, estuvo con nosotros ya 2 años, pero bueno, él también tiene otra banda más. Cuando se sumó a nosotros ya tenía otra banda más, y bueno, por cuestiones de tiempo no... Sí, sí, difícil. Bueno, no, ya no está con nosotros, pero bien. Perfecto. No, yo preguntaba porque siempre hago una macana y digo, ¿qué? ¿Toca otra banda? Dice, no, murió. Porque soy de preguntar cuando claro, por lo menos no, hasta lo que sabemos hoy está vivo. Por eso, perfecto. No, porque siempre tengo un problema que pregunto, y cuando pregunto siempre meto la pata. Es una cosa, pero que va contra mí, porque lo de las preguntas no es lo mío, la verdad que no es lo mío. Me pregunta y dice, no, el tercer tema es dedicado a él. No, tengo que cada vez que pregunto, cada por eso. Me habían dicho que venía algún gusto en especial. ¿Usted tiene más o menos los mismos gustos, la banda, algún gusto musical? Porque nosotros somos de la teoría de la variedad. A veces suma mucho más que vio a veces tener el mismo palo, de gustarle la misma música, decir, mira, nos gusta toda la misma música, y a veces se cierra mucho la música, y por lo que veo, cuando hemos escuchado, como que tienen una sintonía que no es la misma, o sea, no es ir siempre a los palos, va melodía, va buen ritmo, va... Claro. Sí, yo calculo que, o sea, para hacer música tratamos de ponernos de acuerdo, y después cada uno también tiene sus influencias. Una influencia. Yo que toco la guitarra no tengo las mismas influencias que tiene Ariel, que toca la batería. Una influencia, algo que te guste. Él es son muchísimos. Él es qué sé yo, perdido. Nacionales, Papo, Riff. Hablando de heavy metal, Alma Fuerte, Hermética, Orca, muchas. Y de afuera, no sé, Metallica, Mega, de Motor, hay muchas. Corrido. Hay muchas. Él alguna vez fue guitarrista. Sí. Quiero decir, no, por ahí lo ven así y todo, pero dice, alguna vez fue. Con una Fine Netra tocaste. Este. Intenté ser guitarrista, nunca pude llegar. Un día esperé en la encrucijada acá de Gregorio de la Ferrera hacer un pacto con el diablo a ver si me daba ese talento para... Pero no, me quedé esperándolo, nunca lo encontré, así que hoy estoy acá. Por eso es un integrante nuestro, si no estaría seguramente en algún otro lado. Bueno, vamos a más con ustedes. Último recital, hemos nosotros hablado del recital que ha estado con Jan, algún recital también que hayan hecho ustedes con alguna banda así. Después de Mario Jan estuvimos con Metralla. Metralla, sí, también. Moreno. Y bueno, si querés te puedo leer las fechas que tenemos ahora. Sí, próxima. Sí, sí. Sábado 3 de julio vamos a estar en Demencial, que es en General Las Heras, esquina Colón y Corrientes. Vamos a estar con una banda también de Marcos Paz que se llama Self. Más o menos a las 0 horas, a las 12 de la noche. El domingo 18, siempre de julio hablando, ¿no? Vamos a estar en CIP, es en Moreno, la calle Marcos Paz 49 es la dirección, y la fecha la Sierra Orcas, que es la fecha para que les trajimos un par de entradas para que ustedes sorteen. Bueno, muchas gracias. Después el sábado 24 de julio vamos a estar en el Rayo VIP, que es un bar en Marcos Paz, en el barrio Rayito de Sol, frente a la plaza. También con Self, con la otra banda de allá Marcos Paz. Y agosto, después ya tenemos una para agosto, que es el sábado 14 en Demencial otra vez, junto a Aurea, que es una banda de Ituzaingó. Una agenda que vemos. Sí, bastante... estamos sacando fechas para... la idea es difundir el disco lo más que se pueda. Sí. No, la verdad que queríamos decir a nosotros que nos ha gustado cuando nos ha acercado aquí Fede, lo hemos pasado un par de veces y la verdad que tenerlos aquí nos agrada el poder compartir, aunque sea un momento con ustedes y que se sientan a gusto aquí, la verdad que a nosotros nos hace bien y creo que esto nos ayuda a ambos, sí, porque nosotros aquí... Le vamos a seguir pasando siempre una difusión acá. Nosotros, como yo lo digo, porque si no nos ayudamos entre nosotros esto lo hacemos de corazón, la verdad, porque esto es un lugar pagado, no tenemos auspiciando, no tenemos nada, lo hacemos de corazón. Y si no tienen las bandas que quieren crecer, que se quieren promocionar, si no tienen un lugar para hacerlo, es difícil. Y ir a un recital, ir a un gol, siempre tenés que tener algo como para que puedas tocar, te piden, y la verdad que no es eso, porque está bien que hay que pagar, como dicen, todo derecho de piso, pero creo que si no nos ayudamos así, viste, es difícil, viste. Nosotros también te agradecemos. Sí. El hecho de la difusión a nosotros nos ayuda muchísimo, y bueno, sobre todo porque es una banda que es todo a pulmón, ¿viste? Tampoco tenemos auspiciantes nosotros. Sí. Por eso cuando a veces hemos hablado aquí con Fede allá, que a veces, que siempre nosotros nos sentimos identificados con ustedes por el hecho de que saber lo que es el esfuerzo de hacer esto y el esfuerzo de hacerlo, porque lleva un costo de tiempo, gasto familiar, gasto económico y gasto, a veces un gasto... de amistad, porque a veces vos por ir a ensayar, por ir a un recitado o cosas, por ahí a veces no te ves poco con amigos, te ves y la verdad que eso es bueno que traiga un rédito, como es poder tocar con Mario, poder tocar con la gente de Orcas. Sí, lleva muchas cosas y hay que sacrificar tiempo, pero bueno, mientras la satisfacción siga siendo más grande que el esfuerzo que hay que poner, seguiremos adelante. Es así. Yo creo que... No sé qué opina el baterista. Sí, yo soy de las personas que cree que cuando uno se hace... lo hace todo a pulmón y con muchas ganas, tiene mucho más valor las cosas que cuando, viste, te llegan de arriba, porque... cuando te llegan de arriba como que no la disfrutás tanto a comparación como lo hacen cuando subís a un escenario, cuando demostrás tu música, demostrás... tus ganas de tocar, ¿no? Sí, cuesta mucho, o sea, no solo tiempo, sino plata también, porque siempre en lugares así hay que vender entradas. Hoy en día vender entradas cuesta un montón. Y después, más que nada, es el tiempo que uno le dedica para ensayar, para salir los fines de semana también. Por lo general es sábado, domingo, que por ahí uno quiere estar con la familia, con los hijos, con la señora. Y bueno, el tiempo, o sea, es mucho tiempo. Y para ensayar, y cuando uno se va de casa también. O sea, por lo general es el, más que nada tiempo, más que sí. Económico. Porque lo económico nunca, qué sé yo, nunca lo ves como una pérdida. Por lo menos nosotros no lo encaramos como... Sí. Pero el que lo hace, viste, con, o sea, el que se lo gana el peso con el lomo, por ahí sí, se nota a lo largo, viste, se nota mucho. Claro, quizás yo, por ahí la gente que está en esto, en el, la música, el arte, sí, tiene razón lo que dice, por ahí es lo que más invierten es tiempo, porque... O sea, dinero sí, obviamente, para todo, pero es una inversión para ustedes, digamos, lo toman como una inversión a lo que, a futuro, digamos, a la banda, pero también al, a lo que les gusta hacer a ustedes, ¿no? Sí, sí, seguro. Sí, lo, por lo, o sea, no sé si inversión, pero por lo menos no lo vemos como una pérdida o algo negativo, sino que la idea es... Una inversión como al... Al placer de tocar, ah, sí, y eso, gusto, eso sí, de salir, desde ya, desde ya eso, que, más, si no, no lo haríamos tampoco. Claro, por eso. ¿Y hace cuánto que están juntos? Nosotros hace 6 años, sí. O sea, Miguel tocaba antes en otra banda. Bueno, yo con Gastón hace, iba a ser 15 años más o menos que... Tocaba con él en otra banda de chico cuando íbamos a la secundaria. Y bueno, hace mucho que estamos juntos, nos conocemos. O sea, más que en realidad, más que una banda, somos también, o sea, somos amigos. O sea, yo con Gastón hace mucho tiempo y con Miguel también, ya hace bastante tiempo. Y hay una amistad también. O sea, por ahí no solo el tema musical, sino que hay amistad también. Entonces, por ahí, por eso nos llevamos bastante bien. Sí, sí. Sí, es más o menos. Nosotros por él el otro día estuvimos con otra banda, Errante, también, que tiene muchos años. Y estamos viendo que, o sea, no, nos damos cuenta que las bandas que tienen más años, o sea, quizá no trascienden enseguida, pero como que después se ve el resultado ese de la, en la calidad de, digamos, del material, en lo que es la banda, en la estructura, en la solidez que tiene la banda. Es como que se da mucho con el, como ustedes, con el tiempo, porque hay muchas bandas que enseguida quieren hacer algo rápido y no sale, y después se fuma la banda. Y bueno, está bueno ustedes que también esos son amigos, así que si hay que estar quizás 20 años más, en la buena y la mala estará. Calculá que sí, aparte, viste que pasamos mucho tiempo también juntos, entonces si no te llevas bien, es medio difícil. Sí, a veces también eso, la convivencia o el momento de compartir, por eso yo decía a veces de los gustos musicales y a veces de compartir. Nosotros, por ahí, un ejemplo, nosotros salimos acá, a veces vamos a hacer la postproducción a un pub que hay acá en La Ferrer. Una postproducción, una... Vamos a tomar para la cerveza, por favor. Y bueno, viste, y a veces, viste, o sea, el salir y compartir, y por ahí a él le gusta una música, a mí me gusta otra, hacia la convivencia, que es lo más, creo que en una banda la convivencia es más importante por ahí que algunas actitudes artísticas que pueda tener, porque es la forma de que vos te puedas llevar bien con la otra persona, y al tener una como un engranaje, tener una, ¿cómo puedo decir? Cuando uno ya más o menos va sabiendo lo que piensa el otro, sabe qué no decir, que hace a que se lleven bien, y hace que por ahí un producto, cuando lo hagan, como el CD, como lo tienen ustedes, o alguna otra cosa que puedan emprender juntos, se les sea mejor y les sea más llevadero. Y eso, el fruto lo trae, como dice, lo resaltan, como dicen, bandas como ustedes, como Errante, bandas de 10, 8, 6 años. de Gómez, cuando lo van, que no están desesperados, no están, entonces cuando van a tocar, como que lo hacen con una seguridad, lo hacen con una prestancia, como que se nota de que están aplomados, de que están mucho más, ¿cómo te puedo decir? Están mucho más ávidos de tocar en público, que por ahí que el traer la desesperación, traer algo, si vos no tenés convivencia, aparte la desesperación, el ver que no te salen las cosas, quizás, hace que también la separación es inminente. Por eso lo sí, puede ser, sí, puede ser. Pero bueno, uno, por lo menos desde el primer momento que lo encaramos, esto no, tampoco lo encaramos con una, creo, ¿no? Una gran expectativa. Y bueno, y después se van dando las cosas, o sea, las bandas independientes es ir todo un paso atrás del otro, o sea, primero es ensayar, llevarte bien, ponerte de acuerdo, que se pongan de acuerdo todos los integrantes para ver qué música querés hacerla, grabar un disco, presentarlo, o sea, es todo paso a paso, como dice. Pues mostaza. Paso a paso. Claro, tiempo, o sea, si vos lo encarás desde el principio como que vas a llegar, o sea, un rockstar. Claro, a tener una meta definitiva y sí, o sea, sí, hay muchos altibajos en esto y muchas trabas y muchas contras. Sí, hay muchas contras, obviamente. Hay que aguantarlas, ¿viste? Entonces, siempre hay que tratar de ir despacio, tranquilo. Sí. Me parece muy bueno eso que estás diciendo, porque claro, es un buen consejo para todas las bandas que pueden empezar, porque están empezando, porque sí, hay muchos altibajos, como decís, y uno por ahí aspira a un objetivo y mira ese objetivo y por ahí está tocando y hay algo que no se le da, pero está mirando llegar a ese objetivo y por ahí se le rompe todo, un sueño, digamos, a muchas bandas que empiezan y dicen, bueno, y se fuman y quedan sí, hay muchas bandas en el camino, quedan en el camino. Y eso se ve siempre van quedando en el camino. Sí. Y después, bueno, después lo que ustedes que son de Marcos Paz, estamos hablando fuera del aire también, que no hay, yo conozco más o menos la zona esa y no hay lugares para tocar ahí en Marcos Paz, ¿no? Están cerca de sí. Moreno, igual, por ejemplo, ahora esta fecha, no sé si está la nombrado. En sí, ahí en Marcos Paz no hay lugar, entonces como que para empezar, digamos, en el barrio no hay como... Y también, como claro, también el género de rock pesado, heavy metal, también es medio difícil. Por eso, en Marcos Paz, ponele, hay un lugar solo. Después no hay otros lugares que por ahí le den cabida a una música tan pesada. Por eso por ahí nosotros resaltamos aquí, le pusimos la ciudad dormida al programa, porque creemos que La Ferrera es una ciudad de rock, es una ciudad de heavy, de metal en general, y hay muchos lugares, y cuando suelen haber fechas se pone bastante, bastante lindo acá, más aquí en la plaza de La Ferrera. Y la verdad que vamos a nombrar dos, tres, que son Shelter o Body Rock, que no nos pagan, pero al decir de que están... Por ahí a partir de hoy está escuchando el dueño, quiere acercar algo. No, es más por o museo, es por decir, es más por la propaganda también que le dan a las bandas que vienen y los lugares que le dan, porque la mayoría tocan de rock hacia arriba en los decibeles, y la verdad que es muy bueno tener lugares así, por eso rescatamos nosotros a veces que acá es una ciudad que está dormida y que ahora vemos que está pasando lo contrario, que se despertó demasiado, me parece, últimamente, y hemos tenido la visita de grandes bandas y han tocado en distintos lugares, y la verdad que eso es muy bueno. Y por eso decimos, lamentable a veces lugares ahí, o como han hablado ustedes de Mencial, de Las Heras, yo tengo pariente de Las Heras y yo cuando vamos, yo, nada, es eso y nada más. Para el que le gusta el rock, el metal, es el lugar solo, nada más, no hay otro. Y tampoco es un lugar como para decir, es enorme, para decir, bueno, es un lugar bueno, modesto y bueno. Pero lo que pasa es que si no hay cultura, como decimos nosotros, difundir la cultura rock, al no haber cultura rock, no hay, se van perdiendo los lugares para que puedan por ahí implementar ustedes lo que ustedes saben hacer, que es el tocar su música, tocar y demostrar lo que es lo que puede el show, que puede llegar a dar cada banda, sean ustedes, sean cualquier otra banda, tenga experiencia o no. Bueno, vamos a pasar un temita y después vamos a seguir hablando con la gente aquí de Sincrónicos. Así que, ¿puede ser, Sergio? ¿Qué tema vamos a pasar, Sergio? Lo pidió Fede, vamos a decirle que bueno. Acá nuestro invitado estrella, diríamos. Vamos entonces con El Pecado Oculto. están desangrando la realidad. Once sesenta y seis cincuenta y siete veintiuno setenta y ocho, once sesenta y seis cincuenta y siete veintiuno setenta y ocho, si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46 98 72 13, 46 98 72 13. Vamos a decirle que estamos con la gente de Sincrónicos de Marcos Paz aquí en visita aquí en nuestro programa y hablando de su material Aniquilación. Bueno, ¿cuánto le llevó a hacer por ahí los temas que tienen, más o menos los temas que tienen aquí en el CD? La grabación del CD llevó entre 5 y 6 meses. Pero ya entramos con los temas hechos. Ya quedaron temas que empezamos a hacer del principio cuando se inició la banda. Y antes de grabarlo definimos unos 4 o 5 temas últimos que con eso armamos los 10 que quedaron. Perfecto. ¿Las autorías son compartidas? ¿Tienen alguna forma en especial como para hacer los temas? La música y melodías generalmente me encargo yo de todas. Después definimos, bueno, la batería obviamente con Ariel y vamos armando los temas. Y después las letras, hay letras mías y letras del bajista, de Gastón. Le mandamos un saludo donde quiera que esté. Donde quiera que lo lleve, lo depare el destino. Bueno, hemos hablado que ahora van a estar tocando con Orcas y antes han estado también tocando con Orcas. Mario, yo soy uno de ustedes, van a estar con Ian. Quiero decirlo, es una debilidad, un cantante que puede estar ahí cerca de él, que escucharlo en vivo, no sé, si a alguno de ustedes le gusta, por ahí a alguno de ustedes no le gusta, no sé cómo. No, sí, a mí me gusta. En realidad, el que más me gusta de la banda es el baterista, Gustavo Robay. Pero Marian, sí, también me gusta, o sea, es como que el CD que sacó con Rata Blanca en ese momento era distinto a los otros. A mí Rata Blanca me gusta. Yo digo, a mí hemos hablado acá, a veces hemos debatido que para mí es uno de los mejores CD. Junto con el primero, con el señor Saúl. Sí, es una cuestión de gusto, digamos, porque claro, hay un cambio muy un contraste con lo que era con lo que es Barilari y el es lo que pasa que claro, justo en el otro día hablábamos de ese estilos tema. Estilos también de baterista, como vos nombraste, sí. Rowek también es un estilo de batero al que hoy claro. Tiene aparte. Sí, es de 8, así que con eso sí, un ex. No, nosotros a veces hablamos de qué hubiese sido si B8 hubiese estado ahora juntos todavía. No existiría Rata, no existiría Hermética, no existiría Más Fuerte, no existiría Malón, Razones. Por eso hablamos de a veces que alguna separación, bueno, traen sus frutos, ¿no? Y bueno, teniendo una raíz como lo fue B8 y... No, ya que hablaste de eso, salvando las distancias, ¿no? Que el otro día estaba leyendo un reportaje en Rolling Stone de Dave Mustaine y él decía que a partir de lo que él se fue de Metallica era como que quería competirle tanto a Metallica que no soportaba que Metallica sea el número uno. Entonces él dijo, y hubo un momento que el tipo llegó a su cumbre porque estuvo con un tema de mega número uno, no sé, quizá una semana. Pero para él había llegado a estar antes de Metallica. O sea, y creo que muchas veces pasa eso también, que una banda quiere ser mejor que la otra, quiere competir, quiere ser el número uno de la Argentina en ese tipo de banda que son muy grosas, digamos, acá en Argentina. Pues, y bueno, lo que me ha gustado es terrible. ¿Cuál fue la que más le gustó a ustedes, la que haya, bueno, le haya dado más gusto estar teloneando? Uno puede ser un gusto diferente, eso está en cada uno. No, en gustos, en realidad, la vez que mejor nos fue con Orcas. La vez que tocamos con Orcas estaba lleno de gente, hasta en la calle. Ese día, por ejemplo, no tuvimos que pagar porque vendimos todas las entradas, única vez. Desde que estamos tocando juntos, o sea, se vendieron todas. Es más, le pegaban para que traigan más, tráeme más. Claro, no, ese día estuvo lleno de gente. Bueno, ahora no van a vender todas las entradas, porque tenemos dos entradas. tenemos dos entradas para regalar acá, para en la ciudad dormida, que claro, es una fecha de sincrónico con Orca, así que hay dos que no van a vender, y bueno, le agradecemos por la entrada y van a ser beneficiados nuestros oyentes. Claro, la semana que viene seguramente. Sí, por ahí con la banda que más nos acordamos por eso, porque hubo mucha gente de temprano, después cuando tocó Orca estaba lleno. Por ahí es la banda de todas las que hemos tocado, que nos hemos quedado después de escuchar todos, la que más nos rompió los oídos en cuanto a volumen. O sea, mucho que los chicos nos fueron a ver, se como, o sea, mucho, muy fuerte el volumen. Pero no, por ahí también el tema es el lugar, ¿no? Pero después todas las otras bandas, hemos tocado un Jericó también, una banda que me encanta. Con Orca fue en 6P. Con Jericó fue sobre Gaona en Arlequín. Después, bueno, Tren Loco. Con Tren Loco también hemos tocado. Una de las bandas más, junto con Rata y Maiden, acá, de las más pedidas. Sí, sí, en un momento hablamos uno de ellos, también nos contaba lo que a ellos les costó también estar donde están. O sea, sí, hace un montón de años que tocaban. Hasta que fueron descubiertos en Japón. Sí, por el, más que nada fue, creo, con el tema de, en Japón, que se ganaron allá en el concurso. Y no sé qué otra banda más. Ahí, no, el que yo más me acuerdo fue con Orcas, por eso, porque fue mucha gente. Y bueno, las otras bandas también, en realidad con todas estuvo buena, con todas las otras bandas. No sé, Miguel, sí. También comparto Orca y Jericó. Perfecto. Bueno, estamos ¿qué tema habíamos escuchado ustedes, del Sergio? ¿Qué tema habían escuchado del Sincrónico recién? El Pecado Oculto. Pecado Oculto, de acá nuestro amigo lo había pedido, pero no quiere. Vamos a ver si lo podemos hacer hablar al señor Fede. Bueno, vamos a intentar. Quería decirle, claro, ahora ellos, para la gente que tiene acá y no lo tenía, bueno, hablando de lo que cuesta hacer un CD, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo llevó a ustedes y todo? La tapa, el diseño, ¿lo eligieron ustedes? ¿Vino pensado de hace tiempo? ¿No? Lo digo porque nosotros tenemos un artista aquí, que es el artista, es el intelectual, el artista de nosotros. Y bueno, sí, acá le. Y a veces no nos gusta, la verdad, nos gustó la tapa, nos gustó todo en sí, el sí, lo que es la tabla, el adentro, el afuera, ¿cómo lo pensás? ¿Si lo pensaban ustedes? La tapa sí, otro de los agradecimientos que lo hizo un amigo mío, se llama Marcelo Bustamante, bueno, está puesto también en el disco. Él hizo el dibujo de la tapa, y es junto con Fede, es otro de los que está con nosotros del primer día. Fede es el manager, ¿no? ¿Usted no? Y Fede sí, es una especie de manager, no sé. Él va tratando de guiarnos un poco. Bueno, la tapa la hizo él, un amigo mío, Marcelo. Y después, bueno, todo lo que es el diseño de adentro y las fotos que hemos puesto y el CD, sí, más o menos lo definimos nosotros, la banda, digamos. Pero el arte de tapa lo hizo Marcelo. La verdad que nos llamó la atención, justo la otra vez estuvimos haciendo una preproducción, podríamos decir, aunque la realidad del programa lo hacemos acá cuando venimos, porque no sabemos cada uno lo que va a traer, pero hay que ser sincero. Y nos sentamos en casa y estuvimos escuchando el CD de ustedes cuando lo alcanzó Fede, y nos llamó por ahí la atención lo que era el dibujo, lo que era el arte de tapa, como le dice. Y la verdad que lo consideramos que estaba muy bueno, y queríamos, viste, también saber si de eso lo ven, lo que hacían ellos cuando hacían el CD, o lo hacían ustedes. Ahora me dicen que lo hicieron ustedes, está doble mérito, porque como dijimos, un esfuerzo aún mayor, y eso se valora mucho más que cuando, como lo decimos, lo hacen los demás, ¿no? Bueno, vamos, Sergio, con otro temita más de Sincrónicos, ¿puede ser? ¿Qué vamos a pasar ahora? Vamos a pasar La Cruz, track número 6, Sincrónico, con todos ustedes. Nadie crea en mí. Cultura Rock. 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo puede hacer al 46-98-72-13, 46-98-72-13. ¿Qué quiere? Bueno, hablando del teléfono, llegaron unos mensajitos. Hola, Ciudad Dormida, muy buena la radio. Me pasan algo de... ¿Vos quisiste leerlo así como está? De Green... Reaper. Muy bien, gracias. Marcos del 28, su letra. Disculpen, doctor, oyentes, mire, por la, mire la, por la letra. Vamos, va. Pasen el tema del... Pasen el tema del Chancho Rengo, dice, de Sincrónicos, Lara. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado, Lara. Bueno, un beso para Lara, Valentina, mis dos nenas y mi señora Azucena. Que queda bien con todo. Eso es muy importante. Nosotros lo revaloramos mucho, pues. Claro. Sí, es importante. No, que en realidad, bueno, ensayamos en casa, la que nos vienes aguantando hace un montón de años. ¿Cuántas deudas? Se encargó de hacer las páginas de internet, el Fotolog, Facebook. Bueno, mucho de todo esto también tiene ella que ver. Y. Así que. Es no la negra si... poli de lo redondo, pero de sincrónico. Bueno, ella es la que se encarga de hacer todo esto, porque nosotros en tema de internet, medio troncos. Y. Si quieren, ¿lo digo? Bueno, el Fotolog es el fotolog.com sincrónico metal. Facebook.com sincrónico metal. MySpace.com sincrónico metal. Y el correo electrónico sincrónicometal @hotmail.com. Bueno, gracias a ella. Bueno, para agradecer tenemos un montón de gente. Mi hermano, que siempre, Diego, que nos acompaña siempre, nos lleva, nos trae, nos lleva las cosas. Mi vieja. Bueno, después todos los chicos que siempre nos van a ver, que a veces hay poca gente y ellos están siempre. Bueno, Fede, Lucas, Julio. Bueno, seguramente me voy a olvidar de mucha gente. Y bueno, gracias a todos ellos. Y bueno, en especial a Azucena, que nos aguanta bastante. La familia, que es la familia más importante, que es la que a veces aguanta los delirios de uno. Sí. Las cosas que se mete uno, decir, bueno, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otro, y siempre, si no hay un apoyo de alguien atrás, es difícil de hacerlo, y si cuando hay un apoyo, la verdad que se demuestra mucho eso, ¿no? Sí, sí, porque siempre, bueno, una vez por semana ensayamos, y a veces molestamos, lo sabemos, bueno, pero nunca... No fue el... Nunca hay reproches. ¿Nunca te dijeron, no quieren tocar en la pieza, que hay lugar? No, la pieza todavía no, pero... Porque a veces uno quiere dormir, nunca, viste, quiero dormir, dice. No quieren ir a tocar la pieza, y dice, eso pasa a veces, yo, cuando hay enojos. Pero sí, la verdad es se la banca, así que doblemente un saludo, y más que le hizo todo eso, que... ¿Qué más que? Sí, la verdad que sí. Todo lo banca y encima le hace la página web del Facebook. Tema electrónico, gracias a ella. Nosotros tenemos a Manos Torpes aquí, que es el encargado de hacer nuestras cosas. Lo hace con esa cara que tiene ahora, lo ven, pero bueno, lo hace dentro de todo. Digan las fechas, muchachos, bueno, que dónde van a estar tocando, con quién. Antes de repetirte todo eso, yo es cábala mandarle un saludo a mi hijo, así que hijito, un beso y un abrazo donde... No te duermas esta vez, porque la última vez que salí por la radio estabas dormido, no escuchaste el saludo, así que bueno, hijo, te mando un abrazo y un beso. Escaba la mía ya. No, pero igual sabés que lo vamos a subir en la semana al programa, así que en la semana a nuestra página. Escuchamos repetido. Y lo pueden escuchar ahí, y va a decir, mirá, viste que te mandé mensaje. Claro, me pasa cuando dedico algún tema y me dice, no te escuché, mirá, acá lo tenés, ahí te... Bueno, te vuelvo a repetir las fechas, así. Sábado 3 de julio vamos a estar en Demencial, en Las Heras, esquina Colón y Corrientes. El domingo 18 de julio en 6P, Moreno, Marcos Paz 49, con Orcas. El sábado 24 vamos a estar en el bar Rayito VIP en Marcos Paz, en el barrio Rayito de Sol. Y el sábado 14 de agosto estamos otra vez en Demencial, en Las Heras, con Áurea. Después, otra cosita que quería decir también es que los CD los tenemos a la venta en las roquerías La Caverna de Merlo, que está sobre la calle Juncal, y en Maniático, que es en Marcos Paz, Bartolomé Mitre 73, enfrente de la iglesia, el que de aquel lado seguramente la conoce. Y en el baúl del auto lo llevamos, a cada vez que tocamos llevamos CD para vender, así que perfecto, nos perfecto. Pueden contactar. ¿Esta la dijiste esto? Sí. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, igual déjenos eso, que vamos en los sucesivos programas, vamos a estar nombrando. Muchas gracias por las entradas para ir a verlos al CIP el 18 de julio, ahí cuando estén tocando, cuando Orcas esté tocando con ustedes. Y bueno, nosotros lo liberamos. Ustedes están, si quieren, pueden quedarse aquí, pueden retirarse de esta... a su criterio. Nosotros los liberamos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí, y la verdad que fue un gusto tenerlos. Esperamos que se repitan y pueden volver cuando quieran. Aquí tienen las puertas abiertas, tanto ustedes o alguna banda amiga que tengan ustedes, lo pueden hacer, y en algún momento, si podemos hacer algo, lo podríamos llamar también, ¿puede ser o no? Sí, seguramente, tenemos algunos proyectos de hacer quizá un festival acá en La Ferrera, así que ojalá que podamos contar con ustedes, y muchísimas, pero muchísimas gracias por estar acá, y espero que se hayan sentido bien, y ojalá algún día estén tocando acá por La Ferrera, y la gente de Sincrónico, vamos a anunciar seguramente la fecha, y vamos a estar nosotros también, mira, presenciando algún recital de ustedes. Así que bueno, que cuenten también a ver cómo se sintieron acá en la Ciudad Dormida hoy, la gente Sincrónica. Bueno, primero, los primeros agradecidos somos nosotros por la invitación, por la difusión. Les damos las gracias desde ya por la picada, por la gaseosa. Ideal. Les agradecemos, y bueno, muchísimas gracias, y desde ya, cuando haya un festival o quieran contar con nosotros para tocar, estamos dispuestos a tocar, que es lo que más nos gusta. Teníamos pensado algo, y después seguramente estaremos hablando con su representante. Con el manager, con Federico Balduzzi, por favor, contáctense con él, que es el manager de la banda. Con el Quinto Sincrónico. Ah. Bueno, y yo, de mi parte, bueno, muchas gracias por la invitación. El muchacho que está pasando la música también lo saludamos, porque estamos hablando acá y lo dejamos fuera de la charla. Si lo... No, está bien, igual no tiene participación. Y no se preocupe. Bueno, y no me quiero olvidar de mandarle un saludo a Gastón. Usted ya saludó, usted saluda a su familia, saluda a alguien, vamos, saluda aunque sea para que vea que está acá, porque si no van a pensar que tenemos una estatua acá y diga, no, ¿quién es? Bueno, le mandamos un beso a Julio, a Guada, a Andrés, el hijo, a Sandra y a Tiago, que es mi señora y mi hijo. Perfecto, mire la buena voz que tiene y no la quiere usar al aire, es una... Le mandamos un beso a Cristian, a Cintia y al hijo también. Y a Lucas y Jessica. Bueno, con esa voz, agarra el papel y pasa los teléfonos, ya que está. Imagínate, nosotros estamos acá haciendo esto y con la voz que tiene no puedes. No, qué va. Bueno, Sergio, ¿con qué tema podemos despedir aquí a la gente de Sincrónicos? ¿Algún tema que nos han pedido, si quiere? ¿Chancho Rengo tiene? Mire, tengo que poner sí, si quiere. Bueno, le damos. Diga los teléfonos. Le damos uno. Diga los números así donde se comunica la gente. Guardo el papel, guardo todo. Una broma. Muy bien, ahí vamos a dar los teléfonos mientras busca el tema. Chancho Rengo. 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. Y enseguida vamos a estar pasándole los mensajitos que han llegado. Y también a 4698-7213, 4698-7213, los teléfonos de línea para comunicarse acá a la Ciudad Dormida. Vamos a pasar que digan nuevamente la página, todo lo que tienen ellos, para que los que quieran entrar y hundirse más aquí en lo que es Sincrónicos lo puede hacer. Bueno, dale. Para la gente que está escuchando por internet, cuando termine el programa, no se vayan ahora del programa, cuando termine el programa ponen la página nuestra y escuchan un par de temas, miran fotos. Tenemos, bueno, el Fotolog es fotolog.com/sincronicometal. El Facebook es facebook.com/sincronicometal. Después tenemos un MySpace que es myspace.com/sincronicometal. Y la casilla de correo sincronicometal@hotmail.com. Bueno, muchas gracias, muchachos. No, muchas gracias a ustedes. Vamos entonces, el Chancho Rengo Sincrónico. las manos cansadas de hacer ladrillos ajenos. Mi sangre se está mezclando con el barro del cristalero. Hay días que me parece tapalear en un chiquero, mirando aquellas casonas. Cada quincena que pasa se me viene abajo un sueño. El patrón no me sujeta, mas siempre le estoy debiendo. Cuando me entiño de vino, me limpio el barro por dentro, mirando pasar la vida, hecho carga rumbo al pueblo. Después del Radio Club, un espacio para los amantes de la música clásica. Los sábados a las 7 solo una única música se puede escuchar. La ciudad dormida.

Pasaba Metallica. Muy bien, esto es La Ciudad y va todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play 101.9. Y los teléfonos para comunicarse son el 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, o llamar al teléfono de línea que es 46-98-72-13, 46-98-72-13. Y bueno, también tenemos nuestro Facebook, que es La Ciudad Dormida, y ahí puede participar y dejar todos los... mensajitos y mirar todo, fotos y de lo que se trata un poco La Ciudad Dormida. Ah, quería mandarle un beso a Ana de Independencia, que recién mandó un mensaje y bueno, lo catalogamos como anónimo porque no decía el nombre, pero era ella que nos mandaba unos besos, así que muchísimas gracias por estar del otro lado y que te guste el programa, así que un gran saludo. Y bueno, estamos despidiendo a los muchachos de Sincrónico. Recién que los acompañó hasta la puerta. Que le agradecimos por su presencia acá, que difundimos su música. Y bueno, ¿por qué? ¿Qué hacemos? Difundimos cultura rock acá en La Ferrera. Sergio, hemos cumplido con mucha gente. Hemos... ¿Con quiénes? Hemos pasado Sincrónico, el Chancho Rengo. Para Lara. Después, este no era pedido, pero lo mandé porque venía al caso del tema. Cancha de Lodo, Malón, Grim Reaper, All Hell Let Loose y Metallica. Nos había pedido Marcos, sí. Ese. ¿Y por qué? Y Metallica, ¿Por quién dobla las campanas? Ah, de, nos había pedido Liliana del Facebook, nos había pedido un tema de Megadeth o de Metallica. El señor ha elegido Metallica, así que muy bien, gracias, ahí dedicándole ella a Liliana el tema. Y bueno, quería decirles que ya por una cuestión de tiempo no creo que lleguemos a hacer la sección de historia de rock y compartir con ustedes la historia de Kiss que íbamos a compartir hoy acá en La Ciudad Dormida, pero lo dejaremos para la próxima semana. Y bueno, solamente voy a pedirle a Sergio que pase un tema de Kiss que había traído para hacer esta sección de estos señores maquillados. Pero bueno, enseguida vamos a estar escuchando algo como para ir adelantando mientras nuestro conductor de acá de La Ciudad Dormida, Juanjo, prepara su sección Alcanzame el 38, que vamos a llegar. Ah, quería hablar decirle a Patricia que bueno, que decía que no quería escuchar, era ella la que mandó el mensaje, sí. Y hace rato mandó otro mensaje agradeciendo, ¿no?, por que estaba bueno el programa y todo eso. Le mandamos un beso de acá y bueno, cuando quiera también. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, cuando quiera venir porque está en un momento de mucho bajón, dice, así que le damos de acá nuestro aliento y bueno, cuando quiera darse una vueltita por acá por La Ciudad Dormida, como aquella vez, y sí, pasarla bien en un momento que está bajón y pasar un momento acá bien con nosotros, así que está invitada. Yo no sé si pasar el tema entonces ahora, porque y la verdad que complica la vez. No, pero le estamos estamos como vos te estabas preparando ese tema ahora, no, para pasar, ¿no? Pará, que le estoy dando mis palabras de aliento. Pará que cuando llega ese momento llegue con un clima un poco más relajado, porque a veces por ahí, viste, estás así en esos momentos y unas palabras por ahí te hacen reflexionar de otra manera. O mejor, y bueno, todos tenemos en momentos de eso, podemos zafar de esos momentos, así que espero que pasen pronto. Y bueno, así que tomalo con pinza a la sección Alcanzame 38. Ni lo nombramos más al 38, ¿sí? No. Es un tema nostálgico. ¿Tenemos la cortina del tema o no para la sección? No la tenemos, así que arranque, bueno, con esto. Arranco así, se puso malo, porque no le quisimos dar de comer. Porque estábamos hablando con los chicos de acá, muchachos sincrónicos, estábamos comiendo, tú y él estaba del otro lado, vio que no tenía nada. Eso, vamos a tener que hacer una producción, porque estamos... Producción en vivo. Sí. Vio que usted el otro día tuvo que explicar que por qué era el tema. Yo creo que una persona que tiene familia, como es mi caso, que este tema es en castellano, es una banda importante del metal, y creo que la gente que tuvo familia y por ahí va a entender más por qué alcanzamos el 38, porque a veces a uno le pasan algunas cosas, sí, a uno le pasa. ¿Quién no ha pensado, si le pasase esta situación, qué haría, no? Y la verdad que es una situación complicada que trato de no pensar, pero, viste, siempre algo en la vida puede fallar. Y Sergio, me gustaría, sí, que pasemos el tema. La mente es un cristal. Perfecta, perfecta. ¿Estamos grabando? Sábados de 7 a 10. El rock se despierta. La ciudad dormida. La cara de la luz. Muy bien, ahí está sonando Kiss de fondo, Licking Up. Quería decir que bueno, esta es una previa, un adelanto de lo que va a ser en un especial de Kiss, de una de las bandas más trascendentes, legendarias y impresionantes de todos los tiempos. Así que me quedé con muchas ganas, quiero contarle, Juanjo, de hacer esta sección porque he estado bastante preparándola. Y bueno, pero le agradecemos a la gente de Sincrónico por estar hoy acá, así que no, por esa razón no hubo tiempo, pero vamos a estar con esa sección la semana que viene. Ya, vamos a decir la verdad, todo. Se va a poder preparar para la semana que viene. No, tenía todo, tenía pero todo. Vi un montón de cosas anotadas, pero sí, no, tenía todo, historia, de anécdota, los integrantes, porque es una banda que... Si hay uno de los grupos que puede tener anécdotas de recitales, de lugares... Sí, de groupies. Y es como que tenés que ir analizando integrante por integrante, porque son personajes y marca los personajes el la cara. O sea, la pintura de cara marca cada personaje. Claro. Entonces es como que tenés que detenerte en cada personaje y analizarlo y... Y te digo que hay cosas de los personajes que son han sido muy jodidos, del Brooklyn de en New York, gente muy jodida esta de Kiss, que ha salvado su vida con la música. Así que vamos a estar con ellos trabajando la semana que viene. Vamos a decirle a la gente también que gracias a la gente de Sincrónico tenemos dos entradas que vamos a... En las próximas dos semanitas, para ir a ver a Orcas y a Sincrónico. Es oro, la verdad que... Sí, tenemos. Creo que las gané yo. No estoy seguro. Y la otra yo. Sergio creo que... Sergio no, Sergio. Uy, no se merece ni la entrada. Así que bueno, la que sí, tenemos dos entradas para ver a Orcas, a Sincrónicos con Orca, el Moreno. Vamos a empezar a partir de la semana que viene, vamos a empezar a levantar... ¿quién quiere ir, quién no quiere? Quiero las entradas, quiero ir a ver a Orcas. ¿Y quién dice? ¿Nos podamos ir nosotros también y...? Sí. Tengo mucha gana ahí. Tengo un mensajito, Juanjo, acá. ¿Puedo leerlo? Dice, hola, Pavi. Quiero mandar un feliz día del padre para mis tres hermanos y uno para vos. Y especialmente uno para el mejor padre y esposo que tengo en casa. Luján. Ah, bueno, muchas gracias a mi señora por mandar un... Y muchas gracias yo también porque me mandó también un feliz día, así que bueno. Otra de las cosas... Pasaba un tema de Rata Blanca, sí, el Círculo de Fuego, que lo he elegido especialmente. ¿Para quién? Para Alicia. Mabel había pedido un tema, hermana de Alicia, de lo que se siente el programa. Los que están acostumbrados a escucharlo luego de nuestro programa no lo van a poder hacer porque se cambiaron a los martes de 21 a 23 horas. Los muchachos de ese buen programa ecológico que es Lo que se siente. Bueno, llamó Mabel y le dedicó un tema de Rata Blanca y uno de La Renga que quería para ella. Así que, bueno, vamos a pasar el temita del Círculo de Fuego, que lo ha elegido aquí nuestro amigo, el artesano, el señor Pablo Lautaro Dan. Y bueno, así que estamos cumpliendo con los pedidos. Siga con sus pedidos. Y tengo otro mensajito acá que dice: sí, la más pequeña estrella puede más que la terrible oscuridad. Ey, son muy grosos. Ya me cambiaron la noche. Que tengan muy buena semana, chicos. Patricia. Bueno, muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, sí, la verdad. Y bueno, te mandamos de acá toda la mejor onda. Y muchísimas gracias. Creo que con el tema que elegí de Almafuerte, dígalo, Sergio, ¿cuál fue el tema que elegí de Almafuerte? En este viaje, creo que a las personas que se pueden sentir mal, hay muchas personas que vamos a decir que Iorio le dedicó el tema a una de sus mujeres que ya no está más con él y con las cuales tiene dos hijas y le contaba cómo crecían sus hijas, cómo la extrañaba, cómo era el momento de que se fue hasta ahora y cómo... Y la verdad que para mí que tengo cuatro hijas y una mujer especial, bien, creo que me ha tocado y creo que cuando escucho el tema la verdad que me pone mal. Y creo que también acercando para a la... Para mí que también, o sea, es algo que lo tuve muy cerca de ese tema y bueno... Por eso digo que por ahí... Es un tema doloroso, pero a su vez hace que por ahí una persona, como dijimos de Patricia, que por ahí a veces algunos se hacen muchos problemas por la plata, muchos problemas por boludeces. Lo digo, le dice una persona que a veces está desquiciado y dice, qué pelotudo que soy, teniendo tanta riqueza de tener mis hijas sanas, mi familia sana, me pongo en delirios porque me falta plata, o porque no puedo arreglar el auto, porque estuve un mes y pico sin el auto, porque estuve... Sí. Y decir qué boludo soy, porque al no alcanzarme la plata para esto, para lo otro, tengo próximo un cumpleaños de 15 de mi hija, que... Y la verdad que yo, viste... A veces digo, qué enfermo que soy, porque, es decir, tener la riqueza de tener a todos tus personas allegadas teniendo salud y estando bien, uno a veces pone en problema por boludeces, y la verdad que te realza el decir, mira, yo por este problema me hago, y hay tanta gente que perdió, gente que... Ejemplo, Día del Padre, hay muchas personas que van a estar sin sus padres porque su padre no está. Es un tema complicado. Yo por suerte lo tengo a mi lado, usted lo tiene. Sí. Pero es un verdadero tema ese, y creo que... Sí, como decía, el tema ese también después de los chicos, de la madre, viene después del Día de la Madre o fechas claves que, por ejemplo, en mi caso vienen... Dentro de poco es como que, viste, los chicos también no tienen su madre, su padre, y son problemas muy... que nosotros por ahí no hacemos problemas por... Pero por ahí yo les quiero el tema, porque por ahí uno cuando es soltero, uno por ahí no, la verdad que es un tema más, por ahí para él es una persona más, y la verdad que yo de que tenía empezado, va, de que no he tenido familia, yo de que he empezado a ser padre... La verdad que hay cosas que decís, viste, antes no le daba pelota y ahora comprendo por ahí las preocupaciones de un padre de cuando nos íbamos nosotros a ponerle nos íbamos un miércoles y aparecía un domingo en casa, ¿entendés? Ni al colegio. Salía del colegio, me iba a otra casa, volvía al colegio, volvía a otra casa, volvía al colegio, ¿entendés? Sí. Cosas que decís. Y ahora yo por ahí... Con mi hija más grande estamos un poco distanciados, pero viste, el saber no sabes a veces que si le puede llegar a pasar algo, si fue o si vino, o no poder estar, viste, cerca. Vale, vale la pena a veces intentar recomponer esas relaciones, sí, te lo digo por experiencia recién. Y bueno, así que yo le deseo feliz Día del Padre a usted. Con sus hijas y su padre. Vamos a y hay muchas cosas que valen la pena. Y a mi padre también, que mañana es el Día del Padre. A Bomba le mando un abrazo, que mañana es el Día del Padre y su cumpleaños aparte. Y bueno, y a mi cuñado, que también es el Día del Padre y cumple años el 21 de junio. Y una seguidilla de cumpleaños, que el 22 es el cumpleaños de Lautaro, mi hijado y oyente y acá participante de La Ciudad Dormida. Le mando un gran beso, así que... estaré viéndolo por ahí. Sabe que a mí ya la seguidilla casi se ha terminado con tíos, hija, madre, suegra, todo, hermano. Ah, vamos a mandarle un saludo, que el 14 estuvo cumpliendo ahora nuestro hermano. Otra suegra. Martín. No, estamos. ¿Cuánta suegra tiene? No, pero tío. Martín cumplió el 14 de junio. Qué raro un 14 cumpliendo de hermano, pero... Ya la lleva en la camiseta y en el documento. Desde el documento viene con el 14. Cuando juega el fútbol pide la 14. Vamos a decir que... Bueno, que el 24 de agosto de 1958, en honor a José de San Martín, también llamado el padre de la patria, fue el primer día que se conmemoró... el Día del Padre, y luego lo pasaron al tercer domingo de junio, así que es en distintos lugares se festeja la fecha, en diferentes fechas va, en distintos lugares, y la verdad que, bueno, yo quisiera mandarle un saludo y un abrazo enorme a mi padre, que que me ha bancado en tantas, que la verdad que no me alcanza, creo que ni tres vidas para pagarle todo lo que uno le debe. Y plata también. No, tanto lo económico sí también, aparte que le debo plata, pero más en lo afectivo, que a veces no decir mucho ayuda más que cuando te están hablando todo. Creo que mi viejo en su momento no era de los de hablar mucho y sin darme cuenta no encontraba por ahí decodificar su mensaje, que después de un tiempo de convivir laboralmente con él y convivir, ve la otra parte de un padre que por ahí uno lo incomprendió cuando... Por ahí somos de una generación que no había tanta comunicación por ahí. Recién se estaba, sí había, ya empezaba, pero quizá no tanta la comunicación que por ahí. Yo le digo que como alguna vez hemos hablado, me dijo... a mí mi padre nunca me habló nada, nunca me dijo nada, y la verdad que... No, por eso, y a veces uno está pensando en lo que pensará el otro y qué piensa de mí, y no lo decimos. Sí, no, por eso. Me pasa a mí, me pasa a todo el mundo, pero yo pienso que él piensa, y él piensa que yo pienso esto, y quizás nada que ver. Sí. Y bueno, yo te digo, he aprendido a decodificar muchos mensajes que quizás con sus silencios decía mucho más de lo que yo interpretaba, y la verdad que laburando estos años con él he descubierto aún más una persona aún más grande de lo que uno lo creía, ¿no? Así que bueno, hablando de relaciones, también quiero dedicarle mucho de esto a mi hijo, a Ezequiel, que estamos en un buen momento, relación. Así que bueno, y bueno, a mi hija ahí, y a mi mujer. Perfecto. Usted no, como siempre, nada, quiere decir algo. Usted es adoptado, vamos a decirle ya que usted es adoptado. Se lo tiene alguien, se lo tiene. Ahora, que, en algún momento de la vida. Aproveché este momento porque es como que, bueno, ya está hablando de todo, ya está. Entonces era el momento, y bueno, alguien tenía que hacerlo. Y vamos a levantar con algún temita. Bueno. Bueno, este tema hace que nos retiremos. Yo quiero mandarle un saludo a Lucho, que tiene un programa aquí que se llama La Rocola de Lucho, que está de 17 a 19 los días de semana. Lo que se siente, que está los martes de 21 a 23 horas. Y a la Cris, que está los lunes, miércoles y viernes de 15 a 17 aquí por la 101.9 FM Play. Y bueno, también dedicarle este programa, y gracias por estar del otro lado, a Ricardo, que estuvo comunicándose conmigo, que pedía a ver si teníamos algún material para... pero bueno, me dijo que quería escuchar un tema de Ratones Paranoicos, Juana de Arco, que Ricardo va a estar sonando cuando termine el programa, como más o menos te había anticipado. Quería dedicárselo a su esposa Vanessa y a sus hijitos Tamara y Carlitos. Un abrazo, gracias por estar al otro lado. Agradecerle también a la gente de Sincrónicos que ha hecho esta tarde-noche tan amena aquí con ustedes, con nosotros en especial. Aquí hemos compartido algo para picar, algo para unas gaseosas para tomar, y la verdad que he estado muy a gusto. Quiero decirle que sobró el pan que trajo. Sí. No se comió mucho pan, la verdad que no. Y bueno, decirle que tenemos unas entraditas a toda la gente que está del otro lado, que nos está haciendo el aguante. A los que son padres, un feliz día. Las entradas para ver a Orcas las vamos a estar sorteando las dos semanas próximas. Y también vamos a ir ya diseñando la remera de la próxima remera de julio, porque estamos viendo la de... Ya pagamos la... entregamos la de junio, pero ya tenemos julio encima, así que ya desde la semana que viene empezamos a anotar la gente y vamos a decir cuál es el diseño de la remera y que estaremos regalando. Luego que entreguemos las entradas, vamos a pasar a lo de las remeras y... ¿Cuánta cosa tiene la ciudad? Sí, y todavía ya hace rato no hacemos un DVD elección y todo eso. Bueno, yo quisiera mandarle un saludo enorme a mi padre, a Juan Carlos, que en su día mañana va a estar pasando con nosotros, por suerte, a mi abuelo Pedro, que es el padre de mi viejo, a mi abuelo Hugo, que es el padre de mi vieja, y a todos los padres que nos escuchan, y a mis hijas, Bárbara, Blanca, Eleni, la más chiquita, que no me acuerdo, Río Mero, ¿viste? Y a Erika y a mi señora esposa Luján. La que anda con el chupete, la que anda gateando, todavía no. Como no lo dice el nombre, todavía no lo sé. Y bueno, a la gorda vaga de mi hermana, la Micaela, y también a mi hermano Martín, que es padre también, padre soltero. Padre soltero, que como suena medio extraño, padre soltero. Que mañana también va a ser su día y vamos a estar tratando de pasar una tarde tomando gaseosa, todo eso con la familia. La familia se toma mucha gaseosa, demasiada gaseosa a veces, a mi entender. Pero bueno, ahí se comunica. Ahí se comunica, ahí empieza la comunicación. Lo importante es que más que eso no hay trompada, no hay nada, eso es bueno. Ah, bueno, entonces no es nada. Muy bien, así que entonces hasta el sábado próximo y bueno, feliz Día del Padre para todos los padres y bueno, un buen fin de semana y que la pasen muy bien. Bueno, esto fue La Ciudad Dormida por la FM Play 101.9. El rock te despierta y será hasta la semana que viene, sábados de 19 a 22 horas. Difundimos cultura rock.